y cuando los tiene los grandes medios de comunicación es para estigmatizarlo, para mostrarlos como violentos, ocultando todo el trabajo que se hace, todo el trabajo que se hace para rescatar a tanta gente y para dar esperanza a tanta gente, para agradecer a tanta gente que bueno, para lograr que mucha gente que pasa situaciones de injusticia realmente busque la salida desde su propia organización, desde sus propias realidades, pidiendo, exigiendo lo que se tiene que exigir, pero también tratando de construir ellos mismos. Bueno, también es el trabajo que hacen las Madres de Plaza de Mayo. Y bueno, que una organización como la Tupac Amaru, una organización de San Salvador de Jujuy, esté participando de esto, también nos hace sentir orgullosos de estar acá. Escuchando a Milagro, voy a hacer una propuesta, a ver qué les parece a las radios de Farco, a las personas que están escuchando las radios de Farco. ¿Qué les parece si nos van a mirar desde algo que está pasando? En todo el país está habiendo actos en paralelo al de hoy. Estaría muy bueno, Pepe, ¿qué te parece? Que nos manden material, que nos manden sus fotos, que nos manden sus comentarios, que nos cuenten qué pasó en la plaza donde se juntaron, qué pasó en los lugares donde tal vez, sin poder viajar hasta Buenos Aires, igual se manifestaron por esa ley de medios. Claro, bueno, que les damos una dirección de correo electrónico, que es centrosatelital@farco.org.ar. Los compañeros que están en el centro de producción de Farco en Rosario, Ernesto Rea, Cristian Torres, van a estar chequeando el correo electrónico para que nos manden mensajes. Igual, durante la transmisión que tuvimos hoy, tuvimos contactos con distintos puntos del país donde había habido movilizaciones. La cobertura principal periodística de Farco hoy fue la movilización acá en Buenos Aires, pero hubo, por supuesto, marchas y actos en todo el país. Y sigue acercándose gente a nuestro puesto de trabajo, Arturo Bonín, un actor muy conocido, que la gente le ha agarrado cariño por muchos personajes, por algunos programas periodísticos que también le tocó encabezar, presente acá y dando su posición a favor de la ley. ¿No es así, Arturo? Buenas noches. Sí, buenas noches a todos. Sí, mi apoyo a la ley, esta ley que fue aprobada en ambas cámaras, que tiene plena vigencia, pero que el capricho de un par de jueces heredados de la época de la dictadura hacen que no, que esté detenida. Yo creo que pido cordura, pido que adelanten el almanaque, porque lo que les atrasa eso no es el reloj, ya les atrasa el almanaque. Pido que pongan el almanaque en fecha y que acepten que esto es así, que la democracia determinó que esto es una ley que tiene vigencia, que será perfectible, que tendremos que modificar algunas cosas, que yo a veces digo, no sé si me beneficio o me perjudica esta ley, pero la de la dictadura no la quiero, no la quiero más. Arturo, anoche hablabas en 678 sobre la diferencia entre los periodistas y los operadores de prensa. Me pareció interesante hacer esa diferenciación. ¿Y en cuánto crees vos que los operadores de prensa están boicoteando esta ley? Bueno, yo creo que la mayoría, que responden a intereses concretos. Un periodista responde a un interés concreto, que es la verdad, o al menos su verdad, y que por eso se juega y a veces mete la gamba, pero si es un periodista serio y demás, se rectificará en su momento. Los operadores no, pasan por arriba del entrevistado, en algunos casos no le repreguntan, en otros casos le repreguntan ante el hartazgo para hacerle pisar el palito, y yo creo que esos son operadores políticos, que no son periodistas, que el título de periodista les queda muy grande. La ley de la democracia aumenta la cuota de pantalla para las producciones nacionales. ¿Eso beneficia claramente a los actores? Eso desde la letra sí. Faltaría ponerlo en práctica. Yo creo que todavía no nos han dado la posibilidad de ponerlo en práctica. Cuando me dicen a mí, ¿eso te beneficia? No lo sé. Vamos a ver. Pero en principio, si la dejan funcionar, si la dejan caminar, descubriremos que tiene algún que otro error y se modificará. Para eso tenemos las cámaras, para eso tenemos la posibilidad de la discusión. Gracias, Arturo. Al contrario, a ustedes, gracias. Bueno, y siguen pasando personalidades por aquí, por los micrófonos de Farco. Tenemos un grupo muy grande de compañeros que están produciendo entrevistas mientras esperamos que arranque este acto formalmente y empiecen las participaciones de los que van a ser los invitados a hablar en este masivo acto. Está confirmado que abriría Estela de Carlotto y seguiría, ayúdenme con la memoria. Va a estar un compañero de Pueblos Originarios hablando, va a hablar Milagro Salas después, va a hablar Hugo Yasky, Héctor Busso, y estaría cerrando Eve de Bonafini. Así que sigue llegando colegas aquí, Eduardo Aliberti. Hola Eduardo, buenas tardes, estamos transmitiendo para radios comunitarias de todo el país. Bueno, tu impresión de esta marcha y bueno, ¿cómo crees que se va, cuál va a ser el desenlace de esta discusión judicial, político-judicial? Para la impresión de la marcha necesitaría un helicóptero, pero creo que hay más de 50, 60 mil personas, por lo último que hablé con un colega con buen ojímetro. Clarín va a seguir intentando judicializar el escenario todo lo que pueda y sería hora de que la Corte tome algún persaltum o símil, tal como ocurrió en la época de la rata. Pero creo que hay que tener claro que esto ahora hay que ganarlo en la calle. Del mismo modo en que ellos fueron a llorar a tribunales, uno tiene que ganar la calle después de ganar en política y en el Parlamento. De hecho, han recurrido a todos los medios a su alcance. Me parece que esto también enseña la existencia de focos de un poder judicial aristocrático y conservador que obviamente juega en connubio con ellos. A mí me parece que mientras haya movilización, que fue lo que logró arrancar la ley después de 26 años, será muy difícil que una corte como esta pueda negar la vigencia de la ley. Hoy lo escuchaba Víctor Hugo y decía que tenía miedo de quienes le hablaban al oído y con quienes comían los jueces, porque hay una cuestión de clase también en esta discusión, ¿no? Sí, más vale, hay una cuestión de clase y hay una cuestión de presión, y sobre todo en el caso del interior, los jueces, del mismo modo que los senadores, por ejemplo, son especialmente sensibles, digamos, a las presiones de los grupos, porque saben lo que eso puede significar durante o al cabo de sus retornos a las provincias, a sus lares. Digamos, el interior es una complicación para todo esto y no en vano los recursos de amparo fueron presentados en sedes muy precisas, ¿no? Estamos hablando de Salta y estamos hablando de Mendoza, nada más y nada menos. Y no creo que haya sido en vano tampoco, no creo que haya sido ocioso, para bien expresarse, que se haya promovido la aceptación del recurso de amparo en el único lugar donde se impugnó la totalidad de la ley y no una parte de su articulado, como fue el caso de Salta, fue el caso de Buenos Aires y creo que también el de San Juan. Pero bueno, a ver, nada de esto es sorpresivo, se sabía que iban a judicializar. La esperanza inevitablemente es la Corte. Eduardo, gracias, Chau. Eduardo Aliberti pasaba por los micrófonos de Farco y de las 58 radios comunitarias que están tomando esta transmisión en todo el país. Bueno, anduviste dando vueltas, Pepe, por ahí. Anduve dando vueltas intentando subir al escenario para ver la plaza, porque, bueno, como generalmente se organizan estas cosas, no están pensadas para que haya una transmisión de radio, pero, bueno, queríamos ver cómo estaba la plaza. Imaginamos que va a estar llena. Eduardo Aliberti, recién un periodista prestigioso, reconocido, que no dice un dato sin haberlo chequeado, sin estar seguro de dónde le proviene la fuente, dijo más o menos 50, 60 mil personas. Yo la verdad que hoy me declaré totalmente incapaz de calcular cuánta gente puede haber habido, pero no eran cuatro gatos, eran miles de gatos locos, eran miles de gatos locos. Somos miles los que estamos hoy acá. Me gustaría imaginarme cómo va a titular mañana Clarín. Tal vez sea algunos ultrakirchneristas cortaron el tránsito en tribunales, probablemente. Pero me parece que aunque seamos 50.000, van a seguir poniendo esos titulares, pero la realidad va por el costado de las tapas de Clarín. Ayer decía Barragán que Clarín va a titular 39.950.000 personas no marcharon. Esa iba a ser la tapa de Clarín, me pareció muy importante. Eduardo Aliberti hizo un comentario que nosotros que estamos transmitiendo para todo el país puede ser importante. Él decía, en algunas regiones de nuestro país es muy difícil escaparle a las presiones de la sociedad oligárquica, de la que tiene el poder, de la que maneja hace tantos años el poder. Los senadores no le pueden escapar de esas presiones. Y me parece que ahí también le hablamos desde acá, pero en realidad a todos nuestros compañeros de todas las provincias del país, porque eso sí que lo sufren en carne propia, lo sufrimos todos los argentinos, como los más pobres, los más marginados, seguimos sufriendo que el poder de unos pocos son los que presionan las leyes. Y ahí es donde no nos queda otra que ocupar la calle, como estamos acá, mostrar que somos muchos los que queremos otro país. Repasemos un cachito cómo está la situación con respecto a la ley. La ley se aprobó el año pasado, finalmente logró ser promulgada inmediatamente el 10 de octubre. En la misma madrugada del 10 de octubre fue promulgada, entró en vigencia y ahí apareció lo que sabíamos que iba a pasar. La ley va a ser, por supuesto, intentando ser batallada desde los grandes monopolios mediáticos en la justicia. Hoy un fallo de una cámara que se caracteriza por favorecer a represores de la dictadura ha avalado un fallo anterior de una jueza de primera instancia, también federal, nada menos que de la provincia de Mendoza, donde está el segundo multimedio del país, el Grupo 1, pone la ley suspendida, la ley en este momento no tiene vigencia y la última palabra la va a tener la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí estamos ahora? Estamos, Pepe, con Coco Blaustein, que es un integrante muy activo de la coalición Buena Radiodifusión Democrática, además de ser cineasta y de habernos hecho ver desde otra mirada la realidad argentina. Coco, ¿qué pensás, en principio, qué pensás de lo que está pasando ahora de toda esta gente en la calle? Yo creo que cuando la justicia o algunos jueces no ocupan el lugar que tiene que ocupar, la sociedad reacciona. Hoy es la evidencia más notable. Creo que las decenas de miles de ciudadanos argentinos que se han manifestado expresan una bronca por una ley en la cual hay una enorme expectativa, por una ley que fue recontra debatida, por una ley que tiene una articulación social enorme, que fue apoyada por 147 diputados y por 44 senadores. Creo que en la forma que se comunicó esta movilización habla mucho más de esta movilización. Esta movilización se convocó prácticamente en el teléfono árabe, de oreja a oreja, a través de los medios públicos y a través de una red infernal de radios comunitarias y de canales comunitarios. Que hoy la Plaza de los Tribunales esté repleta de jujeños, de entrerrianos, de trabajadores, de pampeanos, de mendocinos, de pequeños y medianos tenedores de medios, de distribuidores de cine, de actores, de gente de la cultura, digo, demuestra que la gente quiere esta ley y exige que esta ley se aplique. La verdad, te agradecemos por este comentario, pero sobre todo por la militancia por esta ley que estás haciendo. Lo que necesiten. Seguimos entonces cubriendo esta marcha. Pepe, Marina, hay mucha gente que... Vamos a ir con el, después de todos estos testimonios que hemos tenido, estas entrevistas, vamos a ir directamente al audio del acto, porque está hablando en este momento un representante de los pueblos originarios. Y vamos directamente con el sonido del acto frente a la Plaza Lavalle en la ciudad de Buenos Aires. Juntos compañeros y compañeras, vamos a hacer triunfar esta ley, vamos a ponerla en marcha, y si no, tendremos que también avanzar para que esta ley se ponga en marcha y tengamos la ley que todos los argentinos y argentinas y los pueblos originarios de cada uno de los territorios hemos trabajado y hemos luchado para que se ponga en marcha. Compañeros y compañeras, Feikai Muten, Marichi Huevo, a seguir luchando. 10 veces estamos vivos, 10 veces vamos a vencer. Compañeras, compañeros, ha sido la palabra de Roberto Ñacucheo, representante y referente de pueblos originarios. Queremos señalarles a todos ustedes que es compromiso de todos los oradores ser breves para poder dirigir la palabra a la mayor cantidad de gente posible. Vamos a seguir leyendo algunas adhesiones porque ahora hemos comenzado a visibilizar aquello que se pretendió invisibilizar, compañeros. Adhiere a la ley de la democracia Suteba San Antonio de Areco. Adhiere a la ley de la democracia la Secretaría de Derechos Humanos del Partido Justicialista de San Antonio de Areco. Adhiere Arte Popular en las Calles de Almirante Brown. Adhieren 11 organizaciones sindicales de trabajadores de la comunicación social, nucleadas en Cosinmecos, ATRAC, SAL, SAT, SUTEP, Sibendia, Sindicato Único de la Publicidad, Asociación Argentina de Actores, Sindicato de Músicos, FAPREN, FATIDA, SICA. Aquí están todos sus secretarios generales, compañeros. También adhiere la FUOCRA presente en defensa de la ley de la democracia, Derqui y Pilar. Adhiere la Asociación de Abogados de Buenos Aires, a la convocatoria por la colección por una radiodifusión democrática. Concepto AM1050 adhiere a la ley de la democracia. Adhiere la agrupación Los Marquitos del barrio de Núñez por la ley de la democracia. Muy bien, estamos atentos a lo que pase en el escenario montado para la realización de este acto. Ya ha hecho uso de la palabra el primero de los representantes de los pueblos originarios y seguimos aquí en esta cabina de transmisión contándoles que estamos ubicados detrás del escenario que se ha montado aquí y en este momento se están leyendo las adhesiones a esta movilización en favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Uno de nuestros compañeros está ahí como maestro de ceremonias, Pedro Lanteri, de la AM530, la voz de las madres. Bueno, estamos intentando, hicimos esta pausa, este bachecito, pero estamos por entrevistar a Ignacio Copani, ¿eh? Vamos a compartir con los compañeros de la radio AM530, la nota. Muy bien. Han ayudado para esta manifestación. Así que es una manifestación que es el principio, porque además cuando se triunfe con esto, creo que tenemos que ir verdaderamente por la causa que hoy nos trae acá, que es esta ridiculez de que un juez puede estar caprichosamente contra lo que dice, no solamente el Congreso, sino con algo que se venía debatiendo incluso muchos años antes de que estuviera Cristina en el gobierno. Así que este atropello al esfuerzo de la comunidad por consensuar una ley tan importante que permite, que le va a permitir a nuestros hijos completarse teniendo diversidad de información, diversidad de expresiones culturales, y él, nuestros hijos van a elegir si tienen ganas de escuchar el último disco de Silvio que salió este año y que nadie se enteró, que se llama Segunda Cita, que está muy bueno, o si quieren continuar viendo la saga de Ricardo Ford pensando que eso tiene algo que ver con una expresión espontánea. Ignacio, parece más que nada una chicana política, porque el debate está en la calle, está acá, se ve día a día, y esto puede en todo caso retrasar, pero vos pensás que puede parar esta nueva ley, o en todo caso esta nueva realidad en relación a los medios. No lo va a poder parar, porque incluso en el tema de la justicia hay todavía instancias superiores a la Cámara que ha fallado con esto, que no creo que estén en sintonía con la ridiculez. Muy bien, y para... Era Ignacio Copani, que bueno, estaba haciendo una nota con AM530, la radio de la madre, con quien estamos compartiendo la carpa aquí detrás del escenario de este acto en La Valle y Talcahuano, ¿no? La Valle y Talcahuano. Yo no soy de Capital. Sí, a ver, Mariela. Tucumán y Talcahuano. Tucumán y Talcahuano. Bueno, a ver, Javier, ¿cómo es la dirección? ¿Dónde estamos? Más o menos la intersección. Javier Darruy, frecuencia cero. Talcahuano y Tucumán. Talcahuano y Tucumán. Era... No sé, Pepe, ¿por qué desconfías de mí? No, porque dudaste, Mariela. Me pareció. Bueno, seguimos dando vuelta a ver si seguimos... Puedo contarles, yo recién pude ahí pispear un poco qué es lo que estaba pasando del otro del escenario, donde están las 50.000 personas, miles de personas. Está muy emocionante, no solo hay muchísimas banderas, sino muchísima gente contenta por este momento. Recién hablaban, por ejemplo, de 678 y aplaudían todos con carteles de gracias por decir la verdad. Mucha gente deseando que se hable con verdad, y por eso estamos acá. Dicen 50.000 personas acá gritando por esta ley que ya se aprobó, que ya se promulgó y que lo que queremos es que se cumpla. Y que además tuvo un primer acto muy importante, que fue el censo obligatorio para que las radios se registraran. Por primera vez en muchos años el Estado llamó a que las radios dijeran su situación, que se declararan frente al Estado en una declaración jurada, y que permite que cerca de 12.000 radios, eso es lo que se está hablando, que se han anotado, puedan tener definida su situación legal a partir de este censo, que fue el primer acto al que convocó la ley, ¿no?, que ahora está suspendida. Exactamente, y que ha tenido gran repercusión porque mucha gente se ha inscrito. Vamos a tomar audio de nuevo del acto en frente a la Plaza de la Valle, a ver qué está pasando. El Partido Socialista quien hoy no pudo acompañarnos. Esta coalición, integrada por todos los gremios de trabajadores de la comunicación, de la CGT y CTA, los organismos de defensa de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, las universidades nacionales y sus carreras de comunicación, ciencias de la información y periodismo, el movimiento cooperativo, radios comunitarias y de pequeños y medianas empresas, movimientos sociales, pueblos originarios y más de 300 organizaciones unidas por un mismo objetivo, la ley de medios audiovisuales de la democracia, que hoy está hecha por la voz de todos. También agradecemos a los músicos que han estado hoy aquí en la previa de este acto y que en instantes van a estar con nosotros nuevamente para amenizar esta movilización, Pedro. Queremos explicarles que vamos a cerrar este acto con música, porque este es una fiesta, este acto. Es un momento de encuentro. Él cantó a todo lo que sea popular. Él se identifica con las causas populares. Y está aquí, y no lo vamos a atar con alambre. Ni vamos a hacer sonar cacerolas de teflón. Ignacio Copani. Ignacio Copani. Bienvenido, Ignacio, a este escenario de la coalición por una radiodifusión democrática. Aquí están, Ignacio, todas las expresiones populares. Te escuchamos. Bueno, ahí está por hablar Ignacio Copani en el acto frente a la Plaza Lavalle, donde están estas 50.000 almas que han venido a manifestarse a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Buenas noches. Buenas noches a todos. Miles de gracias por estar acá. Para mí es un premio estar aquí con todos ustedes. Será doble el premio cuando se ponga en vigencia la ley de medios que nos permita a los cantantes populares dejar de ser invisibles, que sepan que todavía existimos, que como dice Víctor, todavía cantamos. Estoy esperando que me funcione. Ahí está, ¿me escucha? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Seguro que sí? Bueno, como le decía, un premio absoluto, ¿eh? Vamos a ver si con esta Argentina Año Verde las cosas empiezan a ser al revés. Arriba, a ver cuántas manos que tengo. ¿Cuándo será al revés? ¿Cuándo llegará ese día en que los apaches echen a los milicos americanos de la TV? ¿Cuándo será al revés? ¿Cuándo informará a sus 7 pre-vuelta de divisa? Vuelve de Suiza la plata dulce que se me fue. ¿Cuándo será al revés? Decime cuándo, que yo no sé. ¿Cuándo será la miel de la obrera y de la reina la miel? ¿Cuándo será al revés? ¿Cuándo llegará ese día en que los apaches echen a los milicos americanos de la TV? ¿Cuándo será al revés? Decime cuándo, que yo no sé. ¿Cuándo habrá pan sin sed, sol sin llagas y Chile sin Pinochet? Ya hay Chile sin Pinochet. Ya se murió Pinochet. Ya lo cremaron. Un aplauso para el asador. Muchísimas gracias. si me permiten, con todo el amor, con todo el orgullo de estar acá con gente tan importante y sobre todo con las madres de Plaza de Mayo, voy a cantar una canción que en buena medida tiene que ver con el retraso de las mejores cosas que tienen que ver con la institucionalidad de nuestro país. Muchos por ahí andan diciendo que yo apoyo todas las cosas que hace el gobierno y yo no apoyo todo lo del gobierno. Que quede claro entre compañeros que a mí hay algo del gobierno que no me gusta para nada y es el vicepresidente. Todo no me puede gustar, ¿no? Cantito para el vicepresidente Julio Cobos en el escenario de esta movilización a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Lo llamamos, estamos con Miguel Vidal, lo llamamos al compañero Gonzalo Carvajal, comunicador de la agencia Telam. Gonzalo, ¿cómo viste? Bueno, hola, ¿cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo viste esta movilización, esta jornada desde tu papel en la agencia? Bueno, muy buenas noches primero. La estamos viviendo con mucha alegría, pero además con mucha sorpresa, porque uno no deja de sorprenderse de la capacidad de movilización que tiene esta consigna, que es que defender la democracia es defender sus leyes. La ley de medios ha logrado tener una encarnadura popular que en las mejores expectativas no estaba. Notable, la verdad que es notable. Vengo caminando, acabo de llegar hasta donde está, atrás del palco, donde está el móvil de Farco, de Aler, y vengo sorprendido porque sigue habiendo gente en el Congreso, estamos a 15 cuadras del Congreso y hace 10 minutos había todavía una nutrida concurrencia de la JP, por ejemplo, que yo calculo debería tener 4.000 o 5.000 personas. Impresionante. ¿Y tenés algún cálculo por tu experiencia de cuánta gente puede haber estado acá? Recién Eduardo Liberti nos dijo 50 o 60.000 personas. No, confío mucho más en la experiencia de Eduardo Liberti. La verdad que yo venía diciendo que estoy sorprendido, que sí, 40, 50 mil personas, pero lo digo por una estimación poco profesional. No he logrado ver la totalidad, porque eso de andar caminando hacia adelante, hacia atrás, uno pierde esa perspectiva. Pero no quería perderme de estar adelante aquí cerca del palco y perderme lo que hay detrás, que es muchísima gente que quizás no llegue a escuchar los discursos porque no vamos a entrar. Lo que queda claro que es mucho más de lo que hace algunos años soñábamos, ¿no? Que una ley de radiodifusión y cualquier otra ley proponga una movilización de estas características. A ver, me corrijo a mí mismo hace un minuto. Yo dije ley de medios. La verdad es que no está bien empleado la ley de medios. Esto es una ley de comunicación. El medio es solo la mitad. La otra mitad son los oyentes, son los que hacen los trabajadores que hacen la radio. Es el pueblo. Esta es una ley de comunicación y realmente hemos logrado que el pueblo comprenda que una ley de comunicación hace a la esencia de su vida cotidiana. Basta de ley de medios, sí a una ley de comunicación que impacta directamente en la vida cotidiana de todos nosotros. Gonzalo, gracias. No, por favor, gracias a ustedes por estar relatándole esto a los argentinos que no nos pudieron acercar hoy a la Plaza de los Tribunales, aquí en la Plaza Lavalle, y a tantas plazas, porque sabemos que hay movilizaciones en otras partes de la Argentina. Absolutamente, Farco estuvo cubriendo en muchas ciudades de distintos lugares del país las distintas movilizaciones que ha habido, y hubo muchas cosas que es importante para todos nosotros. Así que, Gonzalo, gracias. Los dejo con una compañera que viene defendiendo este proyecto como todos nosotros. Hola, Florencia, somos de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Florencia Peña, bueno, tu impresión de lo que viste llegando a este acto y tu reflexión. Emoción total. Un pueblo manifestándose pacífico, apoyando una ley. Estoy muy emocionada por todo lo que está pasando en la Argentina, porque es un momento histórico para nosotros. Y yo venía marchando con mis compañeros de la Asociación Argentina de Actores y decía, qué bueno esto, bienvenido a este momento para todos, bienvenida a la pluralidad, esta ley va a aplicarse, estoy segura de eso. Fue votada por el Congreso, así que acá estoy apoyando con todo mi amor, y ojalá que podamos rápidamente destrabarla para que pueda empezar a aplicarse esta ley. Recién comentábamos que hace 4 o 5 años atrás, cuando empezamos a pelear por esta ley, nos parecía una utopía pensar en 60, 70.000 personas movilizándose para apoyarla, ¿no? Era una utopía todo, todo lo que está pasando. Pero bueno, yo creo que cuando hablan en nombre del pueblo, yo digo, este es el pueblo, acá está manifestándose un pueblo que quiere que esta ley se aplique y que, bueno, es evidente que los monopolios y las necesidades económicas de los grandes grupos la están trabando, pero es un momento histórico porque creo que las caretas se fueron cayendo de a poco y ya no es como antes. Ahora la gente se manifiesta, la gente habla de las cosas que antes no se hablaban y va a ser difícil que esta ley no se pueda aplicar. Florencia, ¿qué te pasó que decidiste empezar a decir más abiertamente todo lo que pensabas y a manifestarte, estoy a favor de esto, apoyo esto, me comprometo a decir que esto es lo que pienso, sí, y que en estas otras cosas no estoy de acuerdo? Sí, absolutamente. Creo que es un momento así, hay que manifestarse, hay que decir lo que uno piensa, creo que eso es necesario para todos. Bueno, te agradecemos. De nada, chao. Hola. Bueno, y Florencia se saluda con Teresa Parodi, que se acerca también al móvil de Farco. Bueno, Teresa, ¿qué has visto en tu arribo a este detrás del escenario, pero que tiene un delante muy emocionante, ¿no? Sí, vine caminando un poco y es impresionante. Me emociona, hace mucho que no veo una manifestación tan con tanta alegría y tanta decisión. Con la gente viene a manifestar, sabe que viene a manifestarse, que está defendiendo algo. Y que está dando una respuesta a ese solo discurso, a ese discurso único que han tratado de imponernos, ¿no? De una manera ya obscena, ¿no? Y me parece que la gente ha encontrado muchos lugares donde resquicio donde meterse para decir lo que piensa. Y aquí lo está demostrando. Está defendiendo la ley de medio, está defendiendo un modelo nacional y popular. Está defendiendo la democracia en última instancia, ¿no? Los cantantes populares son claramente beneficiados por la ley. Es la ley de nosotros, soñamos con esta ley, el 30% de música que se va a pasar en los medios, aparte de la diversidad de voces, el 30% tiene que ser música nacional, y de ese 30 al 15 de músicos independientes, los músicos independientes que no tienen cabida en los medios de comunicación, que son ninguneados, borrados, y hay una enorme cantidad de músicos independientes en la Argentina. La autogestión es la única forma que tienen de expresarse y son la mayoría jóvenes. Es extraordinario. Y además hay un 2% que va a ser destinado al Instituto Nacional de la Música. Para los músicos, vamos, nos sentimos contenidos, sentimos que nuestras voces van a salir por los medios, van a tener un destino, que no es otro que volver al pueblo, ¿no? Teresa, muchas gracias por acercarte al móvil de las radios comunitarias de la Argentina, y bueno, seguramente vas a estar en el escenario compartiendo con las madres, con el resto de la coalición por una radiodifusión democrática este hermoso momento. Voy a subir y con Liliana Herrero vamos a cantar una canción. Muchas gracias. Abrazándonos con todo de alegría y con fuerza, porque acá no nos van a parar más. Muchas gracias. Era Teresa Parodi. Con 10 minutos. Nos vamos al escenario porque estaba hablando Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La escuchamos. Como una demostración de que el pueblo argentino no acepta cuando no se cumplen las leyes. Tenemos democracia. Tenemos parlamento, y esas leyes que el parlamento aprueba hay que cumplirlas. Pero sin embargo todavía hay que luchar con intereses espurios, con intereses monopólicos, que no permiten que esta ley de medios, que tanto se trabajó, no solo en el país, sino también en Europa y en otros países del mundo, para que caiga una ley de la dictadura. Ya tenemos esa ley de la democracia, pero sin embargo, lamentablemente, en una provincia de nuestro querido país, los Manzanos, los Vilas, pretenden seguir abrazando su monopolio, su dinero, sus intereses, en contra de los intereses del pueblo. Por eso estamos aquí. Yo quiero ser breve y decir, las abuelas estamos venciendo a Clarín. Si las abuelas, que ya somos mujeres muy mayores, que llevamos 32 años caminando frente a esta justicia, frente al Parlamento, en la Plaza de Mayo y en el mundo entero, hemos podido doblarle el codo al poder monopólico de Clarín. ¿Qué no va a poder el pueblo argentino hoy acá? Juntemos. Juntemos nuestras manos. Juntemos nuestros corazones. Juntemos nuestro interés para afianzar esa democracia. No van a poder derrotar una democracia que costó la sangre de 30.000 argentinos. Ellos están acá hoy. Nuestros hijos están acá. Y ellos querían justicia social. Y en eso está lo que hoy pedimos. Basta del monopolio de la prensa. Libertad de expresión. Queremos todos tener lo mismo. Por eso, a darse la mano, con persistencia, con tozudez, con coraje, a vencer a los que se interponen al cumplimiento de la ley. Hoy la ley es nuestra. A luchar todos juntos. Gracias. Fuerte el aplauso, compañeras y compañeros, para saludar la palabra de Estela de Carlotto. Bien, ahí escuchamos a la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo en el escenario donde están los principales representantes de la coalición por una radiodifusión democrática. Estamos con Miguel Vidal. Miguel, de FM Compartiendo, que estamos haciendo la posta acá en la cabina de transmisión de Farco. Tenemos más o menos una lista tentativa de oradores después de Estela de Carlotto. ¿Quiénes van a hablar? Después de Estela de Carlotto va a estar hablando Milagro Sala. Después Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Julio Primato por la CGT, Néstor Busso, y va a estar cerrando Eve de Bonafín. Néstor por la coalición por una redifusión democrática. Y cierra Eve de Bonafín. Exactamente. Quiero dos cosas, Pepe, para tener una real dimensión de esta transmisión especial que, bueno, tiene un esfuerzo, un montón de compañeros y compañeras que han estado aquí desde muy temprano, que hemos estado aquí desde muy temprano. Llega un mensajito de Radio Norte de Rafaela, una radio que no es de Farco, pero está tomando la transmisión completa que está haciendo Farco desde aquí, desde la Plaza Lavalle, en el centro de la capital federal. Y también hoy por la tarde nos tocó hacer un reporte para Radio Sur, la radio de el gobierno venezolano, que se ha interesado por este tema y que nos ha pedido un reporte desde Farco, que ha salido en todas las radios oficiales de ese país hermano. Así que el interés de esta manifestación, de esta lucha, va más allá de las radios de Farco y también más allá de las radios de este país. Así es, y decimos que Rafaela, bueno, una ciudad que recientemente apareció en su nombre en muchos medios de comunicación, porque fue la ciudad donde vivía Silvia Zucco, esta mujer que es sobreviviente de la dictadura, que fue testigo en el primer juicio contra represores de la dictadura en la ciudad de Santa Fe y que fue asesinada a puñaladas hace algunas semanas en la ciudad de Rafaela, y que bueno, hoy la justicia de Santa Fe está investigando qué fue lo que finalmente ocurrió con ella, si su muerte, su asesinato está vinculado o no con las causas que ella impulsaba como testigo y como querellante. Y me sumo a lo que vos decías, Miguel, de saludar, bueno, a esta radio, pero saludar a muchísimas otras radios que seguramente nos han estado enviando mensajes al centro de producción, que sabemos que están siempre enganchadas a las transmisiones de Farco, que participan y que les hubiese gustado venir acá,

organizando al pueblo pobre de San Salvador de Jujuy a salir adelante de todas las dificultades y a solucionar desde su propio esfuerzo el problema de la vivienda, el problema de la educación, la falta de trabajo. Estamos viendo a tanta gente aquí acercándose, compañeros, pares de nosotros que han venido a participar de esta movilización. Y estamos con Matías Melillán. Qué grande, Matías. De la Confederación Mapuche Neuquina, de la M800 Hualsugún, del Encuentro de Organizaciones Indígenas. Matías, ¿cómo estás? ¿Qué sentís en este día? Y bueno, el sentido de la participación de ustedes en esta marcha. Bueno, para nosotros, bueno, en primer lugar, contento de estar participando en esta movilización, con la responsabilidad de ser parte del Consejo Federal de Comunicaciones en nombre de los pueblos originarios, pero también fortalecidos porque fuimos parte fundamental también del proceso de discusión y de la votación de la ley de medios de servicios de comunicación audiovisual, y optimistas de que se destrabe estas medidas cautelares que paralizaron la ley y poder nosotros seguir desarrollando nuestro modelo de comunicación indígena, que es el aporte que vamos a hacer a la democratización de la comunicación en Argentina. Matías, ¿te sorprendió la cantidad de gente, la movilización de hoy? Para nada, nosotros veníamos evaluando de que iba a ser una movilización masiva de más de 40.000 personas que iban a movilizar los pueblos originarios en esta Plaza Valle. He llegado en columnas de alrededor de 250, 300 personas que han llegado de distintos puntos de Argentina en representación de cada uno de los... Te agradecemos, te mandamos un abrazo grande y bueno, gracias por estar siempre presente y... Bueno, Mari. Bueno, Pepe Callal, gracias Pepe, para vos y para la gente de Farco. Matías Melillán, de la Confederación Mapuche de Neuquén. Y hoy decíamos en la movilización que si te pones a pensar y lo querés simplificar o decirlo llanamente, en la marcha estábamos todos menos las grandes empresas y todo lo que tienen que ver de alguna manera con los medios de comunicación y que deciden expresarse a favor. Horacio Fontova, sí, músico no popular. ¿Estaba Greenpeace, por ejemplo? No, viste, tenés razón, no está. Bueno, pero tiene que ver con los grandes medios, ¿o no? Y sí, más que nada con Shell. Porque, a ver, Fontova tiene un dato. No puedo revelarlo porque me estoy jugando la vida. Bueno, Horacio, el motivo de tu participación acá y bueno, ¿qué sentís de haber sido parte de esta movilización que fue tan masiva? Bueno, esta es una movilización que parte del sentido común de mucha gente, porque lo que está ocurriendo es inédito. Fíjate vos, una ley nueva que reemplaza una ley con orígenes pero siniestros, viste, allá en la dictadura militar. Viste, una ley aprobada en el Congreso, ahora está trabada por una jueza de Mendoza que encima tiene unos antecedentes familiares no muy agradables. Fíjate vos, el otro día Carlos Kunkel en un reportaje hizo una analogía muy buena, a pesar de que yo soy anti-yanqui, pero fíjate lo que dijo. Si aquel día, el día D, el famoso día del desembarco en Normandía, las tropas comandadas por Eisenhower no lo pudieran haber hecho porque, por ejemplo, un juez de Oklahoma se le ocurrió que no. ¿Entendés? Bueno, es absurdo, no sé. Pero lo temible es que estas decisiones no son caprichos de una sola persona, sino que responden a intereses espantosos, muy oscuros e invisibles. ¿Y vos tenés esperanza por lo que ves? ¿Crees que finalmente la ley va a entrar en vigencia a pesar de estos jueces y de estos sectores de poder? Y yo pienso que sí, aparte, pero el sentido común tiene que primar. Fíjate vos que con la nueva ley de medios, todo va a ser muchísimo menos aburrido, porque fíjate que en el país y en todo el mundo ocurren cosas maravillosas, tan lindas como feas. Y en este momento los medios, los periodistas, solo se remiten a ponerte 40 veces por día un crimen, una pelea a la salida de un boliche, y absolutamente nada más. Ahora creo que se van a poder escuchar las voces mapuches, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la multiplicidad de las voces, ¿viste? Bueno, Horacio, muchas gracias por este contacto con las radios comunitarias de Argentina. Por favor, che, gracias. Horacio está hablando Boyaski. en este momento. Vamos a escuchar entonces al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina. Pero en el resto del país, los que pensaban que pagándole a un juez iban a parar la ley, los que pensaban que como ya se había aprobado iba a ceder la movilización y que nos íbamos a comer doblado la maniobra de la no aplicación, hoy esta multitud increíble les dice: se equivocaron, vamos a seguir en la calle hasta que la ley se aplique y hasta que exista libertad de prensa en nuestro país. El pueblo unido y con este ejemplo inmenso de las madres de Plaza de Mayo, con este ejemplo inmenso de las abuelas, con este ejemplo inmenso de los movimientos sociales que fueron la resistencia en la dictadura económica del neoliberalismo, el pueblo unido con la clase trabajadora, con los compañeros de la CGT, con la CTA, que le dijimos a Vila y Manzano: si despiden un solo trabajador, marchamos juntos de acá a Rosario. El pueblo unido va a ser la garantía de que la ley se aplique, de que termine la dictadura económica, de que haya justicia social, de que construyamos una Argentina sin hambre, sin despidos, sin analfabeto. Basta de mano de obra barata, el pueblo de pie para construir el futuro que necesitamos. Gracias, compañeros, gracias, compañeras, y fuerza, que vamos a ganar esta pelea. Hugo Yasky. Bien, la palabra de Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, y remarcando algo en lo que tratamos de hacer énfasis de las radios comunitarias, sobre todo para llegar al corazón de la gente que nos está escuchando, de la audiencia, de todas las radios que están tomando esta transmisión, que por ahí, y tal vez con cierta razón, suponen que el reclamo por la ley de radiodifusión de la democracia es simplemente un reclamo que atañe a los que tenemos algo que ver con los medios de comunicación. Bueno, recién Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, una de las dos centrales obreras de nuestro país, trataba de enmarcar y de decir que tiene mucho más que ver también con la vida cotidiana, con las situaciones de pobreza, con las situaciones de falta de trabajo y con las salidas que se le buscan ahí, y las salidas que se buscan desde el propio pueblo y la mirada que se tiene desde los medios de comunicación, que están monopolizados en pocas manos. Miguel, tenemos algunas radios que están tomando esta transmisión. Vamos a nombrar algunas de las que se han comunicado con nosotros al centro de producción de... Algunas. Nativa de Lema en Santa Fe, Radio City de Río Cuarto, Córdoba, la FM de la Universidad de San Juan, FM Líder de la banda Santiago del Estero, FM Vida de Roque Sáenz Peña Chaco, Mágica de Salvador Massa Salta y Educativa de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. Todos ellos se han comunicado, nos han contado que están tomando la transmisión de Farco. Bien, hasta en Tierra del Fuego, Río Gallegos, y no me quiero olvidar de FM Reconquista de José León Suárez, que hoy me dijeron: por favor, nombraron lo que estamos tomando, y estaban ahí con la bandera, los compañeros con la bandera negra. Estamos con el secretario de Farco, que quiere decir una breve palabra. Sí, ¿qué quería decir? Un saludo a todos los que me conocen. Listo. ¿Se lo dedica al público presente? Se lo dedico al público presente y a todos los que me quieren. Gracias. Quiero aclarar acá que detrás de ese aspecto actoral que tiene el pollo, que hay responsabilidad institucional, hay que decir que hay una gran militancia, responsabilidad y, bueno, y otras cosas que no vamos a aclarar acá en el micrófono. Estupidez eso tiene Farco. Yo te digo una cosa, hay muchos que afirman que en realidad es Johnny Halo, que es el hermano no reconocido de Johnny Halo. No sabemos dónde toca el sábado que viene, pero yo toco donde me llamen. Así que ya saben, ¿no le pasamos a saludar a alguien? No, lo dejamos en la página de Farco, Pollo. Ahí nomás, que no quiero que me molesten, por favor, porque estoy muy ocupado acá en la marcha y ahora tengo que llevar a toda la gente para cada uno a su provincia, y la verdad que es un trabajo inagotable. Yo quiero decir una cosa, este espíritu así festivo es porque realmente hay un espíritu festivo en esta marcha. Hay más de 50.000 personas realmente felices de estar acá para defender la ley. Vamos a... acá me acomodan el micrófono, así que si se escuchó mal, por favor, disculpas. ¿Está por hablar Julio Piumato? Ahí está hablando Julio Piumato, uno de los dirigentes del Consejo Directivo de la Central, de la Confederación General del Trabajo, la CGT, lo escuchamos. Como judicial, como trabajador y como peronista. Como judicial, compañeras y compañeros, queremos que sepan que los trabajadores judiciales venimos luchando hace mucho tiempo para que no existan jueces serviles a los intereses económicos que hambriaron y mataron, por lo menos tomando los últimos 55 años, sistemáticamente a las mayorías populares, que persiguieron, que discriminaron, que prohibieron no solo la libertad de expresión, sino todas las libertades que hacen a la democracia y a la justicia social. Y como bien decían quienes hablaron, esos jueces que en Mendoza quisieron pisotear la voluntad popular son serviles empleados de los grupos económicos que controlan los monopolios de la comunicación. Y por eso fueron jueces de la dictadura genocida, fueron jueces de la dictadura financiera, y por esas cosas de las debilidades todavía de esta democracia siguen usurpando un cargo que es propiedad del pueblo argentino. Los jueces están para cumplir con la Constitución. Los jueces están para defender los derechos de todo el pueblo y no para servir los intereses de las minorías. Como trabajador y como peronista, porque me es muy difícil separar mi condición de trabajador con mi condición de peronista, tengo que decir que no me sorprenden tampoco estas cosas. Fíjense, compañeros, y recordemos que en toda nuestra existencia de esta nación argentina, donde cumplimos 200 años, solo dos veces la democracia sancionó una ley que regulara y defendiera el derecho a la libertad de expresión del conjunto del pueblo. Y la primera fue allá en 1953, cuando el general Perón, realizando esa Argentina justa, libre y soberana, sancionó y promulgó la ley que votó el Congreso. ¿Y qué pasó cuando, después del genocidio que comenzó, como siempre recuerda Estela de Carlotto, que comenzó con la espiral de violencia que terminó en la última dictadura militar y siguió con la dictadura financiera, después de bombardear la Plaza de Mayo? Cuando voltearon al gobierno popular, se llevaron todos los derechos y todas las conquistas. Nos prohibieron hablar, nos prohibieron defender nuestros principios y nuestros derechos, y derogaron la ley de medios. porque para los que piensan un país en chiquito, no pueden permitirse que el pueblo se exprese libremente, haga valer sus opiniones y genere una opinión que consolide y construya el derecho de todos los argentinos a vivir con dignidad y con justicia social. Y es ahora, después de tantas persecuciones, después de tantas muertes, tantos sacrificios, cuando tenemos un gobierno que tiene el coraje, como tuvo la compañera presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ese coraje de nuestra presidenta que justificó la resistencia y la lucha encomiable de todos los que desde 1983 vienen bregando por una ley de medios que le ponga coto al monopolio, que le ponga coto al negocio de unos pocos, para que podamos adquirir todos los argentinos eso que está considerado un derecho humano fundamental, tan importante como el alimento, como el trabajo, como la vivienda y como todos esos derechos sociales que también nos quitaron esos genocidas y esas minorías oligárquicas que, aliadas con la usura financiera, hambriaron por décadas a nuestro pueblo, como bien lo decía la compañera Milagros. Y aquí estamos, después de la gesta que fue esta ley. Creo que debe ser una excepción, una ley que se discutió 2 años. Primero discutimos la necesidad a lo largo y a lo ancho del país. Después discutimos un anteproyecto y después discutimos el proyecto, como bien decían los locutores, aplaudida en todos los países donde se defiende la libertad de expresión, y aplaudida y defendida, como demostramos hoy, por este pueblo argentino. No vienen a querer decir y a correr con la vaina. Ahora, en este edificio, la Corte Suprema de Justicia tiene una responsabilidad central. Tiene que definir, ni más ni menos, que si se decide para defender las minorías que niegan el derecho a la mayoría de los argentinos, o cumple con la Constitución y garantiza la puesta en vigencia de la ley de servicios audiovisuales, que ya está demostrado aquí y en todas las marchas, que es la ley del pueblo argentino, compañeras y compañeros. Y finalmente les digo, como lo hemos dicho y como lo han dicho tantos compañeros del movimiento obrero, nosotros sabemos lo que significa la concentración monopólica, porque los trabajadores vienen siendo perseguidos también en su negación a acceder a esos medios de hace muchísimos años, porque saben los dueños del poder que si no derrotan al pueblo argentino, si no derrotan a los trabajadores organizados, si no pueden extirpar esa conciencia popular que nos dejó el peronismo, con ese respeto a la justicia social, a la soberanía política y a la independencia económica, no nos van a poder vencer. Ganar la batalla por la democratización de los medios es ganar la batalla por la libertad. La libertad de expresión es una de las libertades más importantes que tenemos. Si no hay libertad de expresión, si no hay justicia social, no hay democracia, compañera. Por eso los trabajadores, aquí, mañana y cuando sea, van a seguir defendiendo en la calle y en todos los lugares que sea necesario por la vigencia de la presente ley. Y también, como lo ha dicho nuestro secretario general, en una avenida 9 de julio, desbordada por 300.000 trabajadores el 30 de abril del año pasado, va a defender al gobierno nacional y popular hasta que alcancemos la justicia social plena. ¡Fuerza, compañeras! ¡Fuerza, compañeros! Julio Piumato, Confederación General del Trabajo de la República Argentina, presente. Ahí pasaba Julio Piumato, dirigente de la CGT. Y hacemos brevemente, vamos a nombrar a los compañeros que estuvieron trabajando. Exacto. Que están trabajando todavía. Javier Daruit, de Frecuencia Cero, que fue uno de los mentores de que todo esto en la parte técnica estuviera en condiciones. ¿Quién está en la radio, Javier? En la radio está Hernán Daicich, Edgardo Aucielo, que estuvieron trabajando durante todo el día con la gente telefónica, cruzando los dedos para que todo llegara bien. Esperemos que esté llegando bien a todo el país. Y acá trabajando Miguel Vidal, Gustavo Videla, Diego Jaime, Mariela de Bajo Flores, un montón de gente laburando, más todos los que vinieron, todos los compañeros de Farco que vinieron con la manifestación, vinieron marchando y que se agregaron después. Hay un montón por acá atrás del escenario dando vueltas. Y también Cristian Torres en el centro de producción de Farco Rosario y Ernesto Rega también allá en Rosario, además de todos los operadores que en este momento están tomando la transmisión de Farco y haciendo que salga en cada una de sus radios. Justo me olvidé de ellos, como si no hubiese hablado con ellos en los últimos días. Y coordinamos muchas cosas, ¿eh? Por eso es, porque acostumbrado a hablar todo el día, y hay que decir, Pepe, que nos informa Ernesto Rega que hay 30 radios conectadas al streaming de Farco, más todas las que seguramente están tomando esta transmisión satelitalmente, ¿no? Sí, impresionante. Cosa que es algo que nos llena de orgullo y que, bueno, propone nuevas formas de comunicación, nuevo paradigma de esto de transmitir en red. Todo el mundo está aquí desinteresadamente, todo el mundo está poniendo el cuerpo a esta marcha, que no solo es marchar, sino es también ponerla en otras ciudades del país que no pudieron estar aquí a través del aire de las radios de Farco, así que claro, muy felices, ¿no? Y también tratando de hacer lo que decimos siempre, de romper el cerco informativo y de decir que acá no hubo caos de tránsito, no se movilizaron piqueteros K o militantes K, se movilizaron ciudadanos, porque los ciudadanos no son solamente los que pueda llegar a convocar Julio Cleto Cobos o Elisa Lilita Carrió. Todos los que nos movilizamos hoy acá también somos ciudadanos, y hay muchos que con orgullo integran organizaciones, adhieren al proyecto político que encarna la presidenta Cristina Fernández, y hay otros que no, y que simplemente han decidido venir auténticamente, genuinamente a movilizarse. Bueno, y estamos tratando de llevar esa versión de los hechos hoy desde este trabajo que estamos haciendo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No solo no hubo caos de tránsito, sino que se trabajó bastante coordinadamente, el escenario se podía haber cruzado sobre Tucumán. Vamos a escuchar a Néstor Buzo. Está nuestro compañero Néstor Buzo, vamos. La calle en defensa de la democracia, en defensa de nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual. Y entre tantas mentiras que nos transmiten por la cadena privada de medios, hoy deben estar diciendo que se complicó el tránsito en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Sí, señores, se complicó el tránsito porque ganamos la calle para defender nuestra ley. Y decimos que es nuestra ley. Es la ley de cada uno de ustedes, es la ley de cada una de las ciudadanas, de cada uno de los ciudadanos del país, es de cada una de las organizaciones que están aquí representadas, porque la hicimos entre todos, porque allá en el año 2004, hace más de 6 años, nos juntamos muchos de los que estamos aquí para plantear algo que parecía imposible, juntar fuerza social y política para dar el debate de una nueva ley. Y en unidad logramos acordar esos 21 puntos que son la base, que son el sustento de la ley 26.522. Se la llevamos al gobierno insistentemente. Salimos a recorrer el país en foros, seminarios, encuentros, mesas redondas, hasta que la Presidenta de la Nación en el 2008 nos convocó y le presentamos esos 21 puntos. Y la Presidenta cumplió en marzo del 2009 cuando nos presentó una propuesta de proyecto de ley que contenía esa propuesta que habíamos hecho desde las organizaciones libres del pueblo. La debatimos en múltiples foros, la debatimos en el Congreso de la Nación. Nunca una ley en nuestro país fue tan debatida, tan discutida. Para los que dicen que es una ley K, la ley tiene más de 200 modificaciones respecto a la propuesta que hizo originalmente la presidenta Cristina Kirchner. Más de 200 modificaciones propuestas por las universidades nacionales, las organizaciones libres del pueblo, por el conjunto de la ciudadanía. Y la ley fue votada en el Congreso por amplias mayorías. A los que dicen respetar la República y respetar las instituciones, ¿qué respeto tienen al Congreso de la Nación que votó una ley? A la Cámara de Diputados que votó por 147 votos a 3 esta ley. Al Senado de la Nación que lo votó por 44 votos positivos contra 24 negativos. ¿Cómo se respeta la democracia y las instituciones de la República si un diputado nacional va a lloriquear a la justicia para decir que él no pudo participar del debate? Nosotros construimos esta ley y la vamos a sostener y la vamos a defender. Hoy estamos aquí para eso, para sostenerla y para defenderla. Y también están compañeras y compañeros en distintas plazas del país. Me llamaban hace un momento de Bariloche, de Rosario, de Córdoba, de Mendoza, tantos compañeros y compañeras que no pudieron llegar hasta aquí, pero se están manifestando a lo largo y ancho del país. Y venimos con todo respeto ante la justicia. Venimos a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que libere esta ley que fue secuestrada por algunos pocos jueces en complicidad con los grupos monopólicos. Pero la Suprema Corte de Justicia tiene la responsabilidad de reivindicar el nombre de la justicia, de hacer evidente, de hacer justicia respetando las leyes y respetando las decisiones del Congreso de la Nación. Esta ley ha conseguido la unidad del campo nacional y popular. En ningún otro tema estamos tan unidos y con tanta fuerza que para construir y hoy para defender esta ley. Por eso, desde aquí les decimos al país en su conjunto, vamos a seguir defendiendo la ley, vamos a dar el debate. Estamos junto con los movimientos sociales, con los trabajadores organizados, con las universidades nacionales, con el conjunto del pueblo argentino. El campo nacional y popular está más unido que nunca para defender esta ley, porque defender esta ley es defender la posibilidad de redistribuir la riqueza, es la posibilidad de construir un país en justicia, como lo soñaron nuestros 30.000 compañeros desaparecidos. Por eso, fuerza compañeros, esto es el inicio, vamos a seguir en las calles, vamos a ganar las calles del país, vamos a dar el debate, porque la ley de servicios de comunicación audiovisual la vamos a cumplir y la vamos a hacer cumplir. Gracias. Néstor Busso, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual de Farco, miembro de la coalición por una radiodifusión democrática. Hay dos personas. Bien, ahí pasaba nuestro compañero Néstor Busso, como se decía ahí en el acto, presidente de Farco y también presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, uno de los organismos que fue creado por esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y que tiene prácticamente todos sus integrantes. Están representadas las provincias, las universidades, los medios comunitarios, los pueblos originarios, incluso también las grandes empresas periodísticas. Ya estamos llegando al fin de este acto. Falta simplemente la palabra de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Son las 20 y 23 minutos, más o menos vamos a extendernos hasta cerca de las 21, un poco menos de las 21, era más o menos lo que teníamos previsto para esta transmisión, así que les pedimos a todos los que nos están recibiendo, a todas las radios comunitarias y las radios vinculadas de alguna manera a Farco que están tomando esta transmisión, que se queden ahí muy atentas. Estamos bastante exhaustos, pero por supuesto que satisfechos por esta jornada de movilización y por todo lo que se está diciendo. ¿Cuántos argumentos para tratar de hacer entender que esta ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de radiodifusión de la democracia, tiene que entrar en ahí? Ahí nos informa que tanto Perfil como La Nación en sus páginas web han publicado que este es un acto K para presionar a la justicia, ¿no? Un acto K para presionar a la justicia. Esa es la descripción que hacen de este acto masivo que, sin lugar a dudas, interpela la realidad de los medios de comunicación, pero también la realidad de este país, ¿no? Nunca va a ser igual este país a partir de la ley, ¿no? Inclusive cuando no se cumple. Exactamente, bueno, y eso es lo que estamos tratando de llevar en este día. Vamos a hablar en serio con el Pollo, vení Pollo, acércate. Vamos a hablar en serio con el Pollo. Bueno, no seas muy larguero, pero bueno, sí, decinos lo que vos sentís, porque vos sos alguien que estuviste participando de la lucha por la ley desde los inicios de Farco y desde los inicios del movimiento de las radios comunitarias en Argentina, y viviste todo el proceso, desde que era pelear contra todo lo peor. Pollo, te dejamos para dentro un ratito. Viene Eve Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. La escuchamos en el cierre de este acto y volvemos para el cierre. Compañeros y compañeras, queridos compañeros, queridas compañeras, nadie más que el pueblo puede arrancar esta ley. Nadie más que el pueblo movilizado. Tenemos experiencia. La justicia sola no funciona. Hay que empujarla desde las calles, desde las manifestaciones, desde las veredas, que siempre han sido nuestras. Hoy estamos aquí para decirle a los mendocinos, esos atorrantes que le pagaron a la jueza, que si es necesario, vamos a hacer una marcha como esta allá, para mostrarles que no hay distancia. Solo los pueblos movilizados somos capaces de mover a estos tipos con las conciencias casi muertas. Tenemos una Suprema Corte muy decrépita, demasiado decrépita. Mientras ellos no nos respeten, tampoco los vamos a respetar nosotros. Señores jueces, pongan las bolas donde hay que ponerlas. Señores jueces, basta de mirar para la Nación y para Clarín. Miren para abajo, aquí está el pueblo exigiéndoles, no pidiéndoles, les exigimos que voten a nuestro favor, que destraben esta ley que es nuestra, que nos pertenece. Basta de tener que fuéramos súbditos de ustedes. Señores jueces de la Suprema Corte, alguna vez voten para el pueblo. Las madres estamos hartas de la injusticia de ustedes, hartas de esta Suprema Corte, hartas de los jueces corruptos, hartas de los jueces corruptos. Que alguna vez podamos pararnos frente a tribunales a decir qué suerte alguna vez esta mujer de los ojos vendados se sacó la venda y miró para abajo. Las madres tenemos mucha experiencia y sabemos de manifestaciones. Nos emocionan, pero tenemos que hacer, como decía Eva Perón, tenemos que ser fanáticos, fanáticos de lo que hacemos, apasionados de la lucha por nuestro pueblo, por nuestro país, que somos nosotros mismos. Y decirle a Cristina Fernández de Kirchner, nuestra presidenta: Cristina, nos pusiste una ley en nuestras manos y la vamos a defender con nuestra vida si es necesario. Gracias. Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini. Nadie se mueve de la plaza. Todas las manos, todas las voces gritando al mismo compás, la misma consigna: defender la democracia es defender sus leyes, compañeras y compañeros. Es importante, compañeros, destacar, y creemos que es necesario también aplaudir la presencia de quien puso lo que tenía que poner para enfrentarse a aquellos que pretendían silenciarnos. En su eterna y humilde presencia, él no va a hablar porque dice que no es necesario, pero está acá con nosotros Gabriel Mariotto. ¡Gabriel Mariotto! Gracias, Gabriel. Gracias por acompañarnos en este escenario popular y nacional. Es muy bueno cuando tenemos funcionarios que son compañeros y cuando tenemos compañeros que no se la creen en lo de ser funcionarios. Eso es Gabriel Mariotto, un compañero. La ley también permitió que sectores invisibilizados, postergados y también explotados se hagan presentes, y están en espíritu de unidad acá también. Ahí está Copani, está Rubén Patagonia, está Teresa Parodi, está Liliana Herrero, que nos ponen cartel, que van a estar juntos cantando el himno. Pero ahora vamos a presentar y dejar que los presenten a los compañeros de la Unión de Músicos Independientes. Bueno, buenas y ahí noches. Está llegando a su creo fin. Que es una fecha recontra importante para lo que es la este democratización acto, de los medios. Precisamente los discursos están finalizando. Ya habló la última de las oradoras que estaba prevista, que es Eve de Bonafini. Y bueno, ahora va a comenzar la parte artística, donde van a hacer su aporte los músicos, los artistas que estuvieron apoyando, que estuvieron participando de esta movilización y que estuvieron apoyando el debate y que hicieron mucho en lo que les tocaba, en lo que podían aportar para que finalmente la ley de servicios de comunicación audiovisual fuera aprobada. Estamos en la hora 20:31 minutos. Pensamos que íbamos a estar un rato más. Vamos a ir cerrando esta transmisión. Estamos todavía, seguimos acá con Miguel Vidal de FM Compartiendo, Mariela Pugliese de la FM Bajo Flores, que estuvimos acá haciendo el aguante en los micrófonos de esta parte final de la transmisión. Bueno, y ahora empiezan la música. Vamos a también a disfrutar desde Farco algo de la música, Pepe. No vamos a disfrutar, pero vamos a escuchar un poco acá. Ha habido muchísima emoción cuando escuchamos a Eve. Todo el pueblo que está en la plaza en este momento la escuchó con fervor, la aplaudió y gritó las consignas que siempre nos unen en la plaza. En este caso, defender la democracia es defender sus leyes. Por eso estamos acá. La verdad que hoy ha sido un día muy fuerte, muy emocionante. un paso más en la larga lucha que estamos teniendo para hacer un nuevo país con nuevas leyes, como es la ley de migrantes, que hace 5 años que se aprobó, por ejemplo, Pepe, después de tener durante 20 años de democracia una ley de la dictadura para los migrantes, como es la ley de medios, como pasa con los juicios de los represores, que también desde el ámbito judicial, con pequeños truquitos burocráticos y legales, traban los juicios de los represores, como pasa en Margarita Belén, en el Chaco, que todavía ni siquiera hay juicios por las pequeñas trabas que están poniendo desde lo legal, que defiende, por supuesto, a los más poderosos. Acá estamos, defendiendo nuestras leyes, defendiendo la democracia. Miguel, la verdad que una alegría compartir esto hoy en esta plaza. Sí, además un saludo para todos los compañeros y compañeras que se han quedado en nuestras radios y que han posibilitado que nuestros oyentes, que no han podido venir hoy, porque están llegando de su trabajo, porque cuestiones personales, pero también porque viven lejos, esas 30 radios que hay conectadas al streaming de Farco en este momento, las 20 y pico de radios que tienen la antena satelital, ahí hay compañeros y compañeras haciendo el aguante, así que un saludo para ellos también, ¿no? Un saludo para ellos, un saludo también para todas las compañeras y los compañeros que no pudieron viajar, de organizaciones particulares que querían estar acá, pero que por cuestiones están, como decimos, muy bien de trabajo, de dinero a veces, no pudieron llegar, pero están en sus provincias, en sus ciudades, en sus plazas, también manifestando. Hoy lo dijimos durante toda la transmisión, pero lo volvemos a repetir. Acá hay 60.000, pero hay muchos más en cada provincia. Y Eve decía, si hace falta, vamos a ir todos a Mendoza a defender la ley. Perfecto. Bueno, estamos... Javier Darwich, que es otro de los compañeros de Frecuencia Cero, que estuvo haciendo de todo, estuvo haciendo desde lo técnico hasta la producción, está en otro sector. A ver, Javier, te escuchamos. ¿Qué tal, Pepe? Me encuentro con Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, ex interventor del Comité Federal de Radiodifusión y un gran conocedor de la ley y de todo el trayecto que tuvo esta ley. ¿Cuál es tu opinión de esta marcha, de esta convocatoria? La marcha, la convocatoria es extraordinaria. Más de 50.000 personas aquí y miles en todo el país. Y me parece que es lo que teníamos que hacer, ganar las calles y decir que esta pelea no terminó, que esta pelea que lleva 26 años sigue hasta tanto la ley se cumpla íntegramente. El Congreso Nacional, que es el único que puede sancionar leyes o quitar leyes, derogó la ley de la dictadura y sancionó una ley de la democracia. Unos jueces corruptos en la ciudad de Mendoza decidieron eliminar la ley de la democracia y reimplantar la ley de la dictadura, como si mañana cualquier juez pudiera reemplazar al Congreso Nacional. Entonces lo que le decimos, ganamos la calle para decirle a la Corte, esperamos justicia, y la justicia es el respeto a la Constitución. ¿Tiene fe de que la Corte se haga eco de este pedido del pueblo argentino? No tengo la menor duda, porque esta Corte, que se renovó a partir del año 2003 y que ha tenido fallos memorables como la derogación del indulto, no puede hacer otra cosa que respetar el orden jerárquico de nuestra Constitución, y que es que las leyes solo las hace el Congreso. El Congreso sancionó una ley y hasta que no se cambie hay que respetarla. Muchas gracias. Era Gustavo López, subsecretario general de la Presidencia, Pepe. Bien, ahí pasaba nuestro compañero Javier Darwich con esta entrevista con este alto funcionario del Gobierno Nacional que vino también a participar de este acto. Va bajando la gente de que estuvo hasta recién participando del acto, porque, como contábamos recién, ahora todos los que se movilizaron y están colmando la Plaza Lavalle de Buenos Aires están disfrutando de la música. De la música que están brindando artistas, músicos populares que han decidido sumarse a esta importante movilización popular. Bueno, ahí se está por cantar, se está cantando el himno nacional, vamos a escuchar. Cadenas desde el trono a la noble igualdad, ya su trono libres del mundo en bandera. patria! ¡Viva la patria! Vamos a defender la democracia, vamos a defender sus leyes. Y el compromiso es no dejar las calles hasta que la ley esté vigente. Ahora vamos a proceder a desconcentrar en absoluta tranquilidad, demostrando que nosotros no provocamos, que no respondemos y que no vamos a hacerles el juego. Bien, y ahí nuestro compañero Pedro Lanteri de la M530, la voz de las madres, uno de los maestros de ceremonia de este acto, está invitando a toda la gente que se movilizó hoy a desconcentrarse. Les decimos a la audiencia que nos quedan 20 minutos para las 9, por lo tanto vamos a tomarnos estos 20 minutos para poder dar un cierre a esta transmisión con algunos testimonios más que vamos a estar recogiendo. Una movilización muy importante, no nos cansamos de repetirlo, que comenzó ya por las 5 de la tarde en el Congreso Nacional, con la participación, como siempre, y destacada de todas las organizaciones, de todos los sectores que integran la coalición por una radiodifusión democrática, pero también con la participación y con la adhesión de muchos ciudadanos que en forma independiente y sin pertenecer necesariamente a estas organizaciones, decidió salir a la calle, bajar de los edificios, venir desde los distintos barrios, sumarse desde distintos puntos del país y marchar en esta jornada de movilización popular para pedir que la ley de servicios de comunicación audiovisual entre en plena vigencia y para pedir que se respete el derecho humano que todos tenemos a ejercer la comunicación en libertad, acceder a los medios de comunicación. Bueno, en este momento, en la parte de atrás del escenario, donde están bajando los diferentes referentes, dirigentes, legisladores, funcionarios, hay muchos medios de comunicación, no los medios corporativos, no los medios monopólicos, que están realizando entrevistas y interceptando a los distintos funcionarios. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de realizar alguna entrevista con alguno de estos referentes. Vamos a ir acercando hacia el lugar donde están el resto de los medios de comunicación. Vamos. No vale pedir disculpas en esto de hacer radio, pero las desprolijidades por ahí están a la orden del día. Estamos con el diputado nacional Raimundi, Carlos Raimundi, del Bloque Solidaridad e Igualdad. Bueno, Raimundi, ¿el motivo de su presencia acá? Sí, el motivo es que luchamos mucho por esta ley y vamos a seguir luchando. El debate de la ley de medios hay que seguirlo, porque no terminó con la sanción de la ley. Y cuando, si la Corte, que yo confío en eso, decide que la ley debe ser aplicada, después hay que custodiar que se aplique correctamente, digamos, llenarla de sociedad. Pues cuidado, que los grandes monopolios tienen poder para reapoderarse ellos mismos de las licencias que la ley les obliga a transferir, porque están trabajando mucho con estudios jurídicos y con abogados muy poderosos para eso. Entonces, el debate, el pueblo en la calle defendiendo la ley, no termina nunca. Este es otro paso, y después va a haber otros. Y en definitiva lo que estamos haciendo es llenando de contenido la democracia. A la democracia le da contenido el poder económico o el pueblo en la calle. Y tomamos partido. Y esto, digamos, ustedes siempre se encargan de aclararlo, a pesar de que acompañan algunas políticas y algunas propuestas del gobierno nacional y en otras no están de acuerdo y hacen valer su opinión. Bueno, pero eso es lógico. Lo importante es que hay un rumbo, digamos. El rumbo de defender que haya una presidenta como marcó Del Pono en el Banco Central, todos los estímulos fiscales que puso el gobierno para activar el mercado interno y sacar a la Argentina del ritmo de la crisis mundial, porque si nosotros hoy hubiéramos seguido las recetas de los países desarrollados, estaríamos en medio de la crisis como otros países. Bueno, esas cosas yo no me fijo si las hace mi sello político o no. Son correctas, son buenas, forman parte de mi vida, de mi historia, y yo las voy a defender. Raimundi, por último, como legislador, apelo a su poder de comunicación y de síntesis ¿Por qué o cómo haría para explicar a la gente que por ahí cree que esto de reclamar por el derecho a la comunicación, por la vigencia de la ley de medios, es algo que solamente le atañe a los vinculados directamente a la comunicación? No, pero ¿cómo? Si los medios hoy son los que, los monopolios de los medios son los que le dicen a los argentinos cómo tienen que pensar. Y una democracia adulta es que cada uno piensa como decide, no como le dice un monopolio. Es así de sencillo, no hay que darle mucha vuelta a eso. Le agradecemos. Carlos Raimundi, diputado nacional del bloque Solidaridad e Igualdad. Bueno, y estamos con nuestro compañero Miguel Vidal, que está haciendo el papel de productor. Yo estoy recorriendo la mini ciudad que es... La mini ciudad que es la parte de atrás de este escenario en la Plaza Lavalle. Miguel, te dejo con el micrófono. Gracias, Pepe. Estamos aquí esperando que te emite una nota a Diego Boris, que es el dirigente de la UMI, de la Unión de Músicos Independientes, y que es parte de esta marcha. Acaba de llegar también por aquí Morgado, director nacional del INADI, que ha estado participando también de este acto. Nosotros vamos a estar transmitiendo hasta las 21 horas en esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos, Diego, gracias por la nota. Diego Boris, de la Unión de Músicos Independientes. Es lógico que estuvieran aquí porque esta ley, claramente, cuando se ponga en marcha, los va a beneficiar a los músicos que son autogestionados, ¿no? Claro, a los músicos en general y a los músicos independientes en particular. Hay dos artículos, uno el artículo 65, que tiene una protección para la música nacional del 30%, y a su vez, de ese 30%, la mitad debe ser producción independiente, definida muy bien en la ley. Y después, en el artículo 97, está parte del financiamiento del Instituto Nacional de la Música, un viejo sueño de los músicos, que se empiece a considerar que también la música es un arte y no solamente un bien que se compra y se vende, porque si no, lamentablemente, la música de un país la termina definiendo el mercado. Así que venimos a apoyar con alegría, como siempre hacen estas cosas, y con canciones. Tocó Lilian Herrero, Teresa Parodi, cantamos el himno. Creo que fue una fiesta. No es una ley de un signo partidario político, es una ley que conquistó la sociedad organizada, y la sociedad organizada la está defendiendo en la calle. Ninguna duda, gracias Diego por tu participación, y gracias por haber estado en el móvil de Farco. Bueno, gracias a ustedes, porque es la ley de ustedes, básicamente, porque hace 15 años que... Yo, la primera vez que me invitaron a un foro, tuve dudas por algunas cosas que tiene la ley, pero cuando vi la cara de amigos y compañeros que habían estado atrás de la ley, gente de Farco, hace 15 años dije, acá hay que encolumnarse, porque esta gente es honesta, laburadora, y si ellos la defienden, nosotros también. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Diego Boris era el dirigente de la Unión de Músicos Independientes. ¿Para dónde vamos? ¿Tenemos alguna nota pendiente? Estamos en otro micrófono. ¿Por qué? Yo a esta altura ya te digo... Por la libertad, interna. Por la justicia. Señor, y para cerrarle la boca a tanto turro que anda suelto. En cualquier radio del país, te digo que se nos acaba de perder el micrófono, así que devuelvan los micrófonos que son para el pueblo, por favor. Se perdió. Pepe, esa era... No, productor. Ahí está el productor. Productor, a ver, nos acercamos, es un encuentro de productores. Nos estábamos escuchando a Eve Bonafini, que hacía unas declaraciones recién bajando del palco. Ya se retiraron las madres de Plaza de Mayo y lentamente se está empezando a bajar toda la gente. Vamos a buscar a Néstor Buzo, que ahí está bajando, presidente del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, presidente de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estoy acercándome a Néstor Buzo para pedirle... Perdón. Néstor Buzo, en vivo para Farco, para toda la radio comunitaria del país, la impresión después de este tremendo acto de la coalición por una radiodifusión democrática. Bueno, feliz porque hemos demostrado que estamos dispuestos a defender la ley que construimos entre todos. Hace muchos años, hace 6 años, como decía hoy, en Farco nos animamos a convocar esto, que hoy es la coalición, que es capaz de hacer cosas como esta. Y esto es solamente una muestra, que sepan que vamos a defender efectivamente la ley donde haga falta, y esto es una demostración fuertísima que supera incluso todas nuestras expectativas. Gracias, Néstor. Era la palabra de Néstor Buzo, presidente de Farco, bajando recién del palco donde estuvo dirigiendo las palabras junto al resto de los oradores. Javier, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Pepe. A ver si nos podemos acercar, creo que está hablando Estela de Carlotto, no sé si vos la estás viendo, donde yo sí, estoy. Sí, me estoy viendo. Acercando. A ver si nos acercamos y escuchamos. Y en torno a la composición de esta corte, ¿cuál es o menos lo que puede llegar a pasar? ¿Qué supone usted que puede llegar a este? Yo creo, porque soy optimista, porque tengo fe, porque las abuelas siempre creímos en la justicia, aún en dictadura trabajamos con la justicia, y caminando el tiempo lento y a veces injusto de la justicia, es que por unanimidad la Suprema Corte tiene que decir que continúe y que la ley se ponga en marcha. Creo que por unanimidad, acá no hay dos mujeres y otros hombres, ni edades mayores o menores, ni aquel que conocemos más o que conocemos menos. Acá está la justicia y yo creo, qué ejemplo maravilloso se daría, no solo para nuestro país, sino para toda la comunidad internacional, que se diga en la Argentina hay justicia. Bueno, esa era la palabra de Estela de Carlotto, presidenta de Abuela de Plaza de Mayo, bajando del palco, estamos acá justo a la salida del palco del escenario, donde recién todos estos oradores se dirigieron a la gran cantidad de gente que estaba convocada acá en la Plaza de Tribunales. Bien, Javier, acércate para la cabina, así vamos haciendo el cierre definitivo, porque ya lo anunciamos varias veces, pero bueno, los imponderables y lo que iba surgiendo en esta transmisión en directo que está haciendo el Foro Argentino de Radios Comunitarias desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el país, bueno, ha hecho que tuvimos que cambiar bajo la marcha. El compañero Miguel Vidal insiste con lograr la última nota de la transmisión. Mientras tanto, quedaba pendiente una pregunta y teníamos que tener la palabra del pollo, Daniel Fossaroli, de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, que como contábamos antes, es alguien que puede dar una mirada de alguien que vivió el inicio de lo que es esta lucha cuando eran muy pocos o no había casi nada de espacio para decir algo sobre la ley. Y bueno, ahora tampoco lo va a poder decir porque tenemos otro contacto. ¿Me das un segundo? Te doy un segundo. Estoy con Nora Anchar, periodista de Radio Nacional, una compañera de hace mucho tiempo que ha participado mucho de la coalición. ¿Cuál es tu impresión de esta marcha, Nora, y de este reclamo? Bueno, el reclamo es de una gran justicia. Y la marcha me parece de una enorme participación. Me pareció que había muchísima gente suelta, no encolumnada, que uno que ha participado de muchas, muchas marchas le da un gran valor a esto, porque es la gente que viene porque entiende que la causa es justa. Digo, los demás también, pero tenés en el marco de la politización que necesaria. Yo lo que creo que además son hechos inéditos que solo pueden darse en la Argentina. Digo, si vos agarrás a un extranjero ahora y le decís, o te pregunta, ¿esta marcha por qué es? Vos decís, por la libertad de expresión y por una ley de medios. El extranjero te dice, es en contra del gobierno que les coarta la libertad. No, es en contra de la oposición. ¿Pero cómo de la oposición? ¿Pero ustedes son gobierno? Sí, somos gobierno. ¿Y cómo no pueden implementar una ley? Es increíble. Es absolutamente increíble. Me hace acordar los diálogos de Soriano con su editor sueco que intentaban explicar la Argentina. Me parece que son esos hechos inéditos, que son todavía, nos falta mucho terminar de saber lo que es el ejercicio de la democracia. Lo de anoche fue espantoso. Las violaciones permanentes a los reglamentos, la utilización del medio para confundir a la gente. Así que creo que estamos avanzando en todas esas cosas, pero no es de un día para el otro. Nora, muchas gracias. A ustedes, chicos, gracias. Era Nora Anchar, periodista de Radio Nacional, una compañera hace muchos años. Ahora sí, Pepe, te dejo con el pollo, que parece que lo estamos cortando cada rato, pero bueno, van saliendo las notas así. Bueno, pollo, dale. Yo quiero, antes de hablar, que sería decir una palabra. Quiero hacer una denuncia grave porque acá hay 40.000 personas que vinimos por el choripán y la coca y lo único que hemos podido probar es un canapé. Lo único que no han dado, y esto es una estafa, 40.000 personas concentradas en la plaza por el choripán y la coca. Podríamos titular como Otro Engaño K. Otro Engaño K, el título que va a salir mañana en Clarín, Y lo felicito, porque un canapé no hacemos nada. 60.000 personas engañadas solamente obtienen un canapé. Y la bajada sería, les habían prometido un choripán. Bueno, compañeros, vamos cerrando esta transmisión. Pollo, ¿cómo viste lo que pasó hoy? Con mucha emoción y realmente he notado algo que con mucha más euforia y mucho más protagonismo de la gente en esta movilización, que la movilización anterior fue como para llevar la ley al Congreso, pero esta fue para defenderla, la ley, ¿no? La defensa de esta ley que hemos supido construir entre todas las personas que hace tantos años hemos venido peleando por el derecho a la comunicación, que cuando hace algunos años atrás decíamos que la comunicación es un derecho, nos trataban de loco, tarado, nos decían que estábamos equivocados, que esto era un negocio y que nosotros no teníamos cabida en este negocio. Pero bueno, la realidad muestra que estamos pidiendo como sociedad que todos podamos tener acceso a la palabra y esta movilización, esta gran movida, este gran reclamo social es para pedirle a los jueces que defiendan el derecho de todas las personas. Así como lo estamos defendiendo en la calle, que los jueces defiendan también este interés público social que tiene que ver con garantizar el derecho a la palabra para todos. Bueno, Daniel Fosaroli, compañero de Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, está Lucas Molinari de Radio Gráfica. Lucas, ¿cómo andás? ¿Cómo viviste la jornada? Y la verdad, muy emocionante, porque ver 60.000 personas en la calle planteando el tema de la ley de medios tiene que ver con un estado de movilización del pueblo. La verdad, fue muy lindo y bueno, estamos esperando ahora que la justicia reaccione y que libere del secuestro que tiene por jueces la dictadura nuestra ley de medios, ¿no? Lucas Molinari, gracias. No, de nada. Lucas Molinari de Radio Gráfico, una radio del barrio de La Boca, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, también presente en esta movilización, los compañeros estuvieron con la pancarta. Pedro Lanteri de AM530, La Voz de las Madres. No te hagas el vivo, Pedro, ¿cómo andás? ¿Cómo viste la jornada de hoy? Bueno, antes de escucharte me imagino que debes tener la voz hecha bolsa. No voy a apelar a frases comunes. Yo, vos sabés que no tengo la voz hecha bolsa porque quienes trabajamos en esto sabemos colocarla. O sea que pudimos no esforzar la voz. Vos, Pepe, has hecho transmisiones de 12, 10, 12 horas y no perdiste la voz, así que nos joramos. Feliz, la verdad que lo que es feliz, felicidad. Logramos demostrarle al sistema que la calle es nuestra y que la vamos a defender a la ley, que la ley es nuestra, la vamos a defender. Y en esto Farco tuvo y tendrá y va a tener un rol preponderante en toda esta historia. Porque fuimos los ilegalizados que el pueblo nos legitimizó. Entonces ahora, ¿quién nos va a sacar a las calles? Con la fuerza que han tenido los oradores, con esta unidad que se mostró, que alguien pretendía de vez en cuando como ponerla en duda, estamos orgullosos. Pero sabemos que es una primera etapa, Pepe. Es una primera etapa, hasta que la ley no cierre el pero. Además, hasta que no podamos llenarla de contenidos, nosotros no vamos a descansar. Creo que no vamos a descansar nunca, igual los comunicadores Farco. Pero tenemos un compromiso con la ley. Pedro, gracias. Gracias a vos. Pedro Lanteri de AM530, La Voz de las Madres, el director de esa emisora. Y vamos cerrando porque ya nos quedan 2 minutitos para las 9 de la noche. Empezamos esta transmisión a las 5 de la tarde en punto. Javier Darwit de Frecuencia Cero, uno de los que hizo posible no solamente la producción en algunos tramos de esta transmisión, sino todo lo técnico. Javier, un agradecimiento a vos, a Frecuencia Cero, por la mano que han dado en el día de hoy, el aporte que han hecho a la red de Farco para que todo llegara en orden a tantos puntos del país. Y nombrame a los compañeros que estuvieron en la radio. En la radio, Hernán Daisich, Edgardo Auxielo, Hernán González, todos trabajando para que, ahora sí, las felicitaciones. Ahora que estamos terminando, ahora que nada se corta. Ahora sí, la verdad, contentos de que esto haya podido llegar a tantos lugares. La verdad, fuimos uno de los primeros en empezar la transmisión con los móviles desde el Congreso y somos los últimos, porque ya se han ido los colegas que estuvieron transmitiendo desde acá, así que los últimos en llevar hasta el último momento la palabra de lo que estaba sucediendo acá. Bueno, justamente para esto es una nueva ley de medios, es para que la palabra se pueda multiplicar y para que haya un montón de opciones más a las pocas que tenemos ahora y que tratan de desinformarnos. Bien, Javier Darwin, de Frecuencia Cero, de acá de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Mataderos. Miguel, dos palabras para cerrar la transmisión. Fuimos de los primeros en pelear por esta ley y somos los últimos que nos iremos de cualquier transmisión que se haga de esta ley, por la lucha de esta ley. Así que, un homenaje a todos los compañeros que han iniciado esta lucha y a los que hace poco nos incorporamos, es un orgullo poder estar aquí aportando. Así que, como decía antes, a todos los compañeros y compañeras que están haciendo el aguante en nuestras radios, en nuestras socias, en nuestras aliadas, en nuestras amigas, a todos ellos, nuestro homenaje, porque sin ellos allí sería imposible nosotros acá, ¿eh? Así que, feliz por esta tarea. Miguel Vidal de FM Compartiendo de Quilmes, otra de las voces que pasó por esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que estamos cerrando en este momento. Nada más por decir, fue multitudinaria la movilización, el pueblo salió a las calles masivamente para apoyar la ley de radiodifusión de la democracia, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional y que hoy tiene, desde tantos sectores, los ojos puestos en la Corte Suprema de Justicia para que el máximo tribunal del país demuestre que efectivamente va a poner en plena vigencia esta ley de la democracia. Audiencia de todo el país, a cada uno de ustedes que nos estuvieron escuchando en distintas ciudades a través de muchísimas radios que han tomado esta transmisión, un gran abrazo. Nombramos también a nuestros compañeros Cristian Torres y Ernesto Rega en el Centro de Producción de Farco. Un gran abrazo desde la ciudad de Buenos Aires. Esta fue una transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en esta jornada de movilización popular a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muy buenas noches. Nos encontramos en cualquier momento del día de mañana, por supuesto, con la primera edición de Informativo Farco. Chau. Se aprobó por amplia mayoría. Democratiza los medios. Garantiza más voces. Más voces. Y más democracia informativa. Y ahora la quieren parar. Todos y todas, a la marcha del jueves 15 de abril, a las 5 de la tarde, desde el Congreso de la Nación a la Corte Suprema, por la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Porque defender la democracia es defender sus leyes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coalición por una radiodifusión democrática.